sembrando al voleo, porque somos tierra fértil aún en tiempos de sequía. Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo, pan y libertad. Que paguen los fracasados y los humillados, que no paguen más, y los mutilados, que no paguen más, y los olvidados, que no paguen más, y los jubilados, que no paguen más. Pues sí. Ahí estamos como debemos estar. Tengo algunos anuncios, si me das unos minutos, puede ser. Sí, ¿cómo no? Hay uno muy interesante que es una lámina que ha mandado la gente de la ONG Prevenir, que nos dice, con la carita de un perrito, yo no uso pirotecnia, y luego dice, en esta Navidad yo también quiero pasar una noche en paz, y luego... la afiche no es solamente dedicado a los animales, a los perros fundamentalmente, sino también por supuesto a nuestros niños. Dice, si no lo haces por ellos, hacelo por los tuyos. Cada año miles de niños y adultos son afectados por estos accidentes que son totalmente evitables. Y luego también hace en otro cuadro, dice, son 4 veces más sensibles a los sonidos, está refiriéndose a los perros y al resto de los animales, sufren de extremo estrés y angustia, se escapan de sus hogares y son atropellados o quedan en situación de calle, pierden sentido de orientación y control de sí mismos. Bueno, hemos agregado algunos spots que hemos buscado, que nos han parecido, o por lo menos me han parecido, después vamos a ver qué dice el resto de la gente de FM Sierra, pero me parece preocupante, ¿no es cierto?, que sigamos gastando dinero en pirotecnia. Tantas sonceras que nos atraen, ¿no? Sí, realmente nos atraen cosas que somos, somos una especie rara, evidentemente. una especie sonza podría ser también. Y bueno, hoy estuve viendo algunos accidentes produce la pirotecnia en la web, y uno cuando ve, o sea, en videos, ¿no? Claro. Realmente la cantidad de accidentes, claro, que producen, porque no se puede manipular eficientemente estos productos y a veces no son de la calidad que deberían ser para que nos den cierta seguridad, por lo menos para tomar distancia. Y bueno, chicos, sin ojos, sin manos. Sí, dañado, y como todas las cosas, Carlos, que cuando por ahí uno era chico, me acuerdo que la gran osadía era tirar unos cohetes y unas estrellitas, y con eso era como que ya estaba. Y ahora, claro, cada vez es una parafernalia de efectos especiales y de variedad de pirotecnia, que ya obviamente que se escapa de las manos de cualquier chico, ¿no? Este tipo de oferta comercial. Y ahora empiezan a abundar todos los locales que se ponen para vender pirotecnia, ¿no? Es como que es una cosa... Probablemente hay unos pesos más dando vuelta y, bueno, y son aprovechados por los comerciantes que tienen que vender, obviamente. Claro. Pero bueno, ojalá que se extremen los controles. Sí, ojalá que, ¿no?, lo pensemos un poquito. Que estas fiestas que va a pasar nuestra sociedad, y que a veces muchos años hemos estado muchos imposibilitados de adquirir estos productos, hoy no sea... Claro, aparte que viste, algunas personas dicen, eso es realmente plata quemada, ¿no? Totalmente. Y es carísimo. Plata quemada, vos lo has dicho. Pero bueno, tendremos que ver qué encontramos en esa diversión o en esa, qué sé yo. Hay una tarjeta que hoy nos enviaron el grupo Prevenir, nos desean felices fiestas, la ONG Prevenir, y nos dice gracias por ayudarnos este 2011 a concretar acciones solidarias en favor de los vecinos. ¿Me alcanzás esa? A ver. ¿Esta? Sí, sí, es esta. Nos hicieron llegar aquí a la radio. No los pude atender. Se vinieron dos señoras del grupo Prevenir. Claro. Y bueno, le agradecemos esta deferencia para con nuestra radio. Nuestra radio es muy nueva. Tiene contenidos por ahí que no son los de las otras radios. Y a veces, bueno, por ejemplo, la cooperativa, he dicho muchas veces que nos avisen cuando va a haber cortes de luz, y es como que nos ignoran, no existimos, ¿no? Así que esto es todo un gesto. Claro. Acercarnos, traernos una tarjeta y, bueno, acordarnos de que también nosotros hemos ayudado a concretar las acciones que claro, las ONG difundiendo los contenidos. Claro. Bueno, te había dicho anteriormente que lo tengo a Zitarrosa, como la musicalización de hoy. Me parece bárbaro. Salvo que usted tenga algún otro... No, así como comentario, un comentario breve, hago nomás, de algo que hemos dejado planteado el jueves pasado, de que estábamos armando esta cuestión de que se genere un espacio radial para el consorcio. Estuvimos charlando el martes pasado en la reunión de los módulos. Sí, que el consorcio va a también tener un espacio. Sí, están muy. Algunos se pusieron un poco más nerviosos que otros, otros no, muy canseros. Asustó un poco el... Algunos, otros no, como que ya son expertos de comunicadores radiales. Así que bueno, esperamos que la semana que viene tenemos ya la primera... el primer bloquecito, nuestro productor creo que está seleccionando algunas cortinas musicales y bueno, las personas ya están todas pensando también, algo hablamos de cómo íbamos a estructurar el primer bloque o el primer programa de la semana que viene, así que la semana que viene esperemos tener la primicia. ¿Van a ser unos micros? ¿Cuál es claro, la idea? Sí, la idea micros. Es eso, primero unos micros informativos, que veremos qué lindo, ¿no? Vamos a conocer más vecinos de Trasera. Claro, y van a ahí. Tener voz directa en la radio. Señor, o sea, y somos un montón, así que va a haber muchas voces. Muchas voces. Esperemos que no sean todas las voces juntas, que a veces nos pasa eso, ¿viste? No, todos hablamos juntos. Bueno. No vamos a entender nada. Pero sí, sigue marchando esa. Bueno, todos esa los que proceso, hacemos, todos los que hacemos sierras, creo que salvo un par de excepciones, tienen experiencia radial. Bueno, Carlos Negri tiene 17, 18 años. Claro. El resto somos todos neófitos. Sí. Nos hemos arrimado de caradura. Somos. Sí. Y tampoco somos periodistas ni nada de eso. No. Periodistas no debe haber tanto. No, me parece, en el aire radial de Tras la Sierra. Claro. Debe haber dos o tres, ¿no? Sí, creo que las chicas, Silvia La Peral, la Caro Militello, creo que Miguel Ortiz, sí, por supuesto. Sí, sí, Caro. Y Silvia La Peral creo que sí, bueno, que también. Entonces, y algunos otros. Hay algunos, claro. Estamos tal vez siendo demasiado injustos. Y nosotros, colaborando, ¿no? Con la tarea, no periodista, porque eso es periodística, ya es decir, ponerlo con mayúsculas. Claro. Así que, ¿y qué la trae hoy? Bueno, vamos a ver si seguimos, ya viene llegando el fin de año, así que es tiempo de que terminemos con nuestra historia ambiental. Y vamos a tratar de que termine más o menos juntas. Pensé que tenía para rato. Claro, si estamos, estamos como tratando de arrimar. Estábamos en la Revolución Verde, ¿no? Estábamos en la ha aparecido Revolución una Verde. Nueva soja transgénica, ¿sabía? Ah, no. Contame. Mucho más tolerable a ciertos productos con mejores claro, bueno, porque seguimos por la misma senda entonces. Ah, no, eso sí, el combo viene con los agrotóxicos, ¿no? Es de claro. Eso no nos podemos desligar, pero parece ser que el otro sistema está teniendo algunas fisuras. Sí, seguro. Y bueno, no sé, ahora parece que hay un programa ese alimentario para que ha determinado la presidencia incluye casi duplicar el territorio. Bueno, si querés empezamos por ahí. No, lo voy tirando. Bueno, lo vamos a charlar. Como unos maicitos, ver cómo le tiro unos maicitos a la gallina para que vaya picando. No digo que usted sea una gallina, ni mucho menos. Digo que... Es un tema, digamos, de la proyección. Ahora veníamos haciendo la historia como para llegar al tiempo presente, y esto que estás planteando sería como hacer una proyección de lo que nos espera para adelante. Sí, está bueno, estaba previsto que lo íbamos a ir haciendo. Tiempo futuro. Claro. Y que también viene acompañado, como le digo, de otras especialidades genéticas parecidas a la de la soja RR. Claro, está. Pero bueno. Bueno, si te parece, empezamos con dando continuidad. Sí, empezamos. Entonces, bueno, habíamos podido en el programa anterior plantear así una serie de características generales de este proceso que... lo planteamos que se inicia aproximadamente en 1950-1960 y que va a durar hasta nuestros días y que lo conocemos como la Revolución Verde. Y habíamos estado hablando un poquito que lo verde no era por vegetal o por planta, sino que lo verde se había planteado como antagónico a rojo, ¿no? En una mirada más bien geopolítica, es decir, decíamos que había un cuco que venía asustando a la humanidad después de las guerras mundiales y que eran los problemas sociales, y dentro de esos problemas sociales todos aquellos que tuvieran que ver con el hambre y con la desigualdad. Entonces, a esa inquietud creciente o a ese tema que comenzaba a perfilarse como principal, se ofrece una salida capitalista, y esa salida capitalista que se ofrece es la Revolución Verde, ¿no es cierto? Que no iba a haber tal problema social, que no iba a haber tal hambre, porque se iba a multiplicar muchas veces la productividad de la tierra. En clara referencia, digamos, a otro proyecto rojo en ese caso, que más bien lo que planteaba era que había que modificar las estructuras sociales, ¿no? Las de tenencia de la tierra y una serie de otras modificaciones. Entonces, en ese contexto, son los Estados Unidos los que van marcando la cancha de lo que va a ser esta ideología o este lineamiento que va a ir ordenando el futuro de la humanidad. Habíamos comentado brevemente que Estados Unidos sale muy consolidado de las contiendas mundiales y es el gran líder tecnológico y científico, industrial, productor de una enorme diversidad de bienes y de servicios, y es el que ideológicamente va a tener una gran fortaleza, ¿no? Y desde ahí viene la Revolución Verde como paquete. Los Estados Unidos realiza el mejoramiento genético de los principales cultivos, realiza toda la industrialización de la maquinaria pesada con la que se empieza a trabajar el campo. Pensemos que todas estas son las características, digamos, de esa propuesta tecnológica. Variedades mejoradas en términos genéticos, una intensa mecanización, un gran consumo de sustancias químicas dadas por los fertilizantes, los herbicidas, los fungicidas, los insecticidas, para protección de los cultivos, un gran uso también de fertilizantes y de riego, porque la idea es que se van a vencer, así por ahí se expresa en términos incluso legislativos. Por ejemplo, me fijaba cuando se crea el INTA, ¿no? Eso habíamos hablado, que en el año 56 se crea el INTA, acorde a este movimiento generado a nivel mundial de la Revolución Verde y la necesidad de la tecnologización del campo, y por ahí en el discurso de creación se utiliza esa figura, ¿no? Vencer las limitaciones de la naturaleza, ¿no? Y entonces, con esa lógica entendemos todo esto del aumento de la dotación de agua a los cultivos, aún en zonas que tienen buena pluviometría, y la cuestión de la enorme tasa de utilización de fertilizantes, es decir, todo llevando a que en las áreas que están siendo productivas, en términos de superficie, sean mucho más productivas que lo que venían siendo en años anteriores, sin modificar de una manera importante el avance de la frontera. O sea, inicialmente se consideraba que en esas regiones ya agriculturizadas, que estaban en los mejores espacios geográficos de cada país, era suficiente con que se hiciera una intensificación productiva con todas estas herramientas tecnológicas para aumentar enormemente la producción. Y ese proceso de la Revolución Verde, fuertemente tecnológico, fuertemente movilizador de capital internacional, que va a ir generando una serie de modificaciones en las prácticas culturales de los países y de los agricultores, modificaciones en las prácticas alimentarias, modificaciones ecológicas, modificaciones económicas. Es decir, va a tener realmente un impacto muy, muy importante, y un poquito era eso lo que íbamos a empezar a ver hoy. Esta seguir profundizando tal vez algunas de las características que tuvo este movimiento y a su vez empezar a ir viendo sus efectos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si lo quisiéramos plantear en términos mundiales, podríamos ir tirando así como algunos resultados. Se planteó siempre que, digamos, que la necesidad de la revolución verde como propuesta tecnológica que incrementara la productividad se vinculaba directamente con este tema del hambre. Entonces, bueno, podemos analizar si en estos 50 o 60 años qué resultados tuvo. Entonces, utilizando estadística de la FAO, uno ve que la producción de alimentos se multiplicó en términos mundiales por 2. Y la población también se multiplicó por 2. Es decir, aquella expectativa de que había, de que la población iba a crecer mucho más rápido que la producción de alimentos, de alguna manera la revolución verde pudo estar a la altura de ese crecimiento poblacional. Por lo cual deberíamos decir, no hubo hambre, digamos. Esa podría ser la respuesta. Sin embargo, las estadísticas nos están diciendo que aumentó al doble la desigualdad que había entre los países ricos y los países pobres. Y eso un poco lo podemos explicar porque la economía global se multiplicó por 6. Es decir, durante este tiempo, durante estos 50 años, si bien se hizo esa enorme transformación de los ecosistemas del mundo, con toda esta carga de agroquímicos y de mecanización y todas esas transformaciones ecológicas y también culturales, si de alguna manera aumentamos la producción, las condiciones de desigualdad no se modificaron porque lo que verdaderamente hubo fue un proceso mayor de concentración. Es decir, el 10%... ¿Concentración de la tierra? No, concentración en términos de riqueza completa. Es decir, en términos de la economía global, que básicamente podemos tener como variable, por ejemplo, la concentración del capital, ese comercio global aumentó 6 veces. O sea, la actividad económica aumentó mucho más que la producción de alimentos y mucho más que la población. Es decir, que ya hay una actividad económica que no se vincula con el hambre. No sé si se entiende. Sí, o sí. sea, hay toda una producción económica y una venta. Ahí podemos entrar la pirotecnia. Todo aquello que se considera bienes suntuarios, que verdaderamente no tienen ninguna vinculación con las necesidades materiales que justificaban que hubiera una intervención importante en los ecosistemas del mundo. Es decir, el consumo suntuario, básicamente, ese consumo suntuario expresado como lo quiera, desde donde lo queramos ver, las onceras como esto de la pirotecnia, o los autos lujosos, las casas lujosas, los viajes lujosos, y lo otro, ¿no? El consumo de un montón de bienes muy, muy efímeros, muy poco durables, toda la invención tecnológica de cosas que no necesitábamos pero que hemos consumido. Bueno, realmente, digamos, todas las energía expresada en términos ya de recursos naturales, ¿no? De derivados del petróleo, de transformación de la madera, de fabricación de plásticos, no orientado hacia satisfacer necesidades vitales, sino orientado hacia este consumo suntuario. Esa es como una de las conclusiones más groseras que podemos tomar. Como decía, en términos de desigualdades, las desigualdades se multiplicaron. El 10% de la población más rica del planeta concentra el 85% del capital, que es más de 3 veces la condición anterior. Entonces, bueno, de nuevo vemos este proceso fuerte de concentración. Y los costos en términos ambientales han sido que el 80% de las formaciones vegetales originarias del planeta se han perdido, ¿no? Es decir, hemos hecho una tremenda deforestación de casi todos los biomas. Solamente están quedando sin tocar las regiones demasiado húmedas, demasiado secas o demasiado escarpadas. Pero en el resto en el resto de los ecosistemas ha habido una fuerte intervención, ¿no es cierto? Y también con desigualdad. con desigualdades respecto, por ejemplo, a la tasa de deforestación. En general podemos decir que ha aumentado durante todo este tiempo, continúa aumentando, pero no de igual manera en todos los países. En el caso de los países desarrollados, hay un aumento de la superficie de bosques. Por ejemplo, algunos países europeos, los países de Europa del Norte, pero también España, un poco Francia, Alemania, Suiza, y también algunos países del Oriente, China y otros países, han aumentado en una gran proporción su superficie de bosques. Y los que principalmente, entonces, ¿cómo es posible que, digamos, que la tasa de deforestación mundial sigue creciendo? Bueno, porque se está haciendo a expensas de los países subdesarrollados. Básicamente, América Latina y África. Es decir, ese modelo de mayor utilización de recursos naturales se hace a expensas de los países subdesarrollados. Y los países que tienen un estándar de vida, o que tenían, antes de esta crisis que ahora está azotando a Europa un poco, ¿no? Son los países que hace rato que vienen conservando su naturaleza. Pensemos, por ejemplo, el claro ejemplo de los países del norte de Europa. Suecia, Noruega, Finlandia, que mandan sus pasteras, sus plantas, aquí a Sudamérica. Claro, a Sudamérica, ¿no es cierto? Mientras ellos conservan sus recursos forestales en muy buenas condiciones y incluso nos dan cátedra de cómo los tendríamos que conservar nosotros, ¿no? Y nosotros, como provincia de un país sudamericano, seríamos un terrible ejemplo, ¿no? Claro. Un ejemplo a no seguir. Claro, sí, sí, o sea, en realidad esto se plantea como neocolonialismo, ¿no? Es el mismo colonialismo que hemos venido viendo nosotros en otros periodos históricos, pero ahora modernizado, es neo. Y bueno, por ahí con consecuencias que son tan atroces o más atroces que aquellas otras que veníamos viendo. Y bueno, leí un texto donde decía que los nuevos habitantes de la capital, o sea, que habitan el cinturón que rodea el Gran Buenos Aires, de cada 10 de los nuevos habitantes que tiene Buenos Aires, de 10, 7 u 8 son excluidos de la soja. El hecho de que se haya automatizado la producción agrícola. Claro, bueno, así que eso mucha lo gente vamos a ver dependía también. De sí, sí. Bueno, son los nuevos pobres que ahora habitan, que bueno, atraídos tal vez por las luces de la ciudad. Seguro. Son los que forman parte de esos cinturones de poblacionales que rodean a las capitales, ¿no? Claro, bueno, sí, eso lo podemos empezar a ver cuando veamos los efectos más regionales. Disculpe, ¿no? Yo por ahí le corro Está bien, es esto que planteaba. Va a tener que traerlo escrito para que yo no lo sea motivo. Sí. No, vamos a tratar de no perder. Voy a cerrar la puerta exterior de la radio. Bueno. Usted me disculpa, usted siga hablando porque los ruidos, no sé por qué se le da a toda la gente por pasar. A todos. Debe ser que estamos nosotros haciendo este programa. Sí. Bueno, no, en realidad planteaba un poco estos efectos así como muy globales, simplemente, bueno, como para ir, que vayamos teniendo en claro, en términos muy generales, hacia cuál es la tendencia o hacia dónde se fue avanzando, y que vayamos teniendo siempre eso presente cuando vamos analizando las particularidades de nuestro territorio y de nuestro país, porque sabemos que siempre venimos un poquito desfasados en la cuestión del tiempo, ¿no? Era eso un poco el planteo. Pero si querés ahora, bueno, como más bien nos podemos ir remitiendo a los espacios más de Argentina y de provincia de Córdoba, Valle Tras la Sierra. Si querés, escuchamos a Zita Rosa. Sí, y le quería dar un dato que saqué recién, sí. ¿No es cierto? Que fue publicado por La Nación. Ah. No se asuste. El sábado 20 de agosto de este año, y que dice que después de 15 años sin nuevos eventos transgénicos en soja, el Ministerio de Agricultura anunció que están autorizadas en el país dos sojas, la Liberty Link, que lleva el nombre de LL por Liberty Link, ¿no es cierto?, que serían resistentes al glufosinato de amonio y que son, en vez de la firma Monsanto, es de la firma Bayer. Bien, ¿y qué es el glufosinato? No sé, si quiere después lo averiguamos esto, ¿no? Pero claro. Evidentemente debe ser el producto de algún herbicida, ¿no es cierto? Debe ser. Sí, no sé, el amonio por ahí es más bien un fertilizante, pero no sé qué quiere decir con eso. Glufosinato. En breve lo buscamos. Bueno, y, bueno. Y bueno, no, y tenía otra cosa. A ver, algo para... quería pasarle un spot. Bueno, ah, esto bueno. Lo vamos a convertir en un spot porque me parece que vale la pena. Bueno. Octavo Festival de los Jóvenes por la No Violencia, Festival por la Justicia y por la Vida, miércoles 21 de diciembre de 2011, Plaza Central de Villa Dolores a las 20 horas, para que no nos gane la impunidad, para no perder la memoria, para que nadie ande pateando a sus semejantes, para que nadie proponga muerte, para comprometernos con relaciones sociales más justas, para festejar la vida. Muy bueno. Así que bien, los invitamos a participar de este octavo Festival de los Jóvenes por la No Violencia y por la Vida, ¿no? Y bueno, vamos a escuchar a Zita Rosa, como le había bueno, dicho. Hay un tema que a mí me gusta personalmente, Stephanie, ¿no es cierto? Y que esperemos que sea de su agrado. Bueno. Stephanie, no hay dolor más atroz que ser feliz. Decía esa noche, oh, dime por favor, bésame aquí. Stephanie, sé que tu corazón falla de mí, y eso es dolor, Stephanie. Stephanie, yo ayer estaba solo y hoy también, pero en mi cama ha quedado el perfume de tu piel. Te veo salir, correr por el pasillo del hotel. La vida es cruel, Stephanie. Hay una sombra oscura tras de ti, de tu ternura. Recuerdo la mirada azul turquí, los pies calientes, tus palabras de amor en portugués, pero no a ti, Stephanie. Hazme saber si vas a sobrevivir entre la gente, el color de tu pelo, Stephanie. Ves vivir la soledad que sales a vender, se va a mujer, Stephanie. Stephanie, yo tampoco te quiero más tu amor. Por el dinero ha olvidado al obrero y al señor. Esta canción que pregunta por ti, que no ha dormido, es puro olvido, Stephanie. Thank you. sembrando al voleo, porque somos tierra fértil aún en tiempos de sequía. Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo, pan y libertad. Que paguen los fracasados y los humillados, que no paguen más, y los mutilados, que no paguen más, y los olvidados, que no paguen más, y los jubilados, que no paguen más. Pues che. Para comunicarte con FM Sierras, podés escribir al 1556-0303, al mail fmsierras@gmail.com o al blog fmsierrascomechingones.blogspot.com. Bueno, acá estamos. El glufosinato de amonio, ahí buscamos. El mata burros de internet. Este es un herbicida no selectivo de postemergencia y es desecante también, es de contacto, de sistémica reducida, o sea, quiere decir que se incorpora por la parte exterior, ¿no es cierto? Claro. Del tejido de la planta. Neutraliza la síntesis de glutamina, acumulándose amoníaco e inhibe la fotosíntesis y deriva del ácido fosfínico. Es de toxicidad clase 3, y bueno, en caso de ingestión hay que provocar vómitos, dice, introduciendo los dedos en la boca. No, claro. Tiene antídoto. Claro. Me quedo mucho más tranquila. Es un herbicida total que mataría todo porque inhibe la fotosíntesis, o sea, cualquier planta que hace fotosíntesis la puede matar. Salvo y no el bicho, mataría esas hojas que le han puesto, claro, este monstruito, este Frankenstein, claro. Nuevo, que bueno, que será que los productores, claro, van a empezar a usar. O sea, eso me parece, Carlos, que debe tener que ver más que con una modificación respecto de los cultivos en sí, son las luchas que van llevando las empresas entre sí, porque digamos, como a Monsanto ya se le cayó la patente del glifosato y ahora viste que lo fabrican los chinos, cualquiera puede fabricar el glifosato desde hace unos años, el mismo Monsanto ya no le interesa defender tanto el Roundup. Ah, porque ya pasaron los 10 años de la... Ya pasaron, sí, ya se le venció el tiempo, más de 10 años. O sea que ahora aparece otra. Claro, entonces en esa disputa tal vez Bayer se adelanta y dice, bueno, nosotros tenemos esta otra que veíamos recién con vos, que mata esas malezas que están mostrando que son resistentes al glifosato. Superadora. Claro, entonces en esto venimos a ser nosotros como los conejitos de la India, de las luchas entre las empresas también, ¿no? Por ver quién copa el mercado y ese tipo de cosas. Qué cuestión, ¿eh? Bueno, mensajitos en el aire. Dice, la verdad, la verde es FM Sierra los días jueves, hablando de lo verde, ¿no? Sí. Nada que ver con la, sí, revolución verde, obviamente. Claro. Los días jueves, entre Rulli y Ledesma, la reflexión rural sale con toda pregunta. ¿Cuántos son los cultivos transgénicos que se hacen en el país? Pregunta Fran. Bien. ¿Tienen que ser aprobados o se experimenta cualquier cosa? Bien. Y nos envía abrazos. Y sí, te pido, a ver, vamos a ver si podemos leer, sí, otro, puede ser. Sí. Buenas noches, además de lo dicho por Marcela, nuestros propios empresarios contribuyen con la destrucción del bosque, como comentó Carlos en Lullaba, el amigo Pola, que se hace presente, como siempre. Sí, yo di referencia, no sé el nombre de la persona, pero sí estuve en Lullaba y pude ver cómo una persona estaba haciendo un canto, iba a poner un montón, sí, de cabañas arriba, y alguien de ahí, lugareño, me decía, irán a meter 20, 25 cabañas, pero los que estamos abajo no van a tener más agua. Claro, sí, o sea, sí, que sí, es como que el dinero... Lo vamos a charlar. No sé si estoy pasando a otro tema, estamos hablando no, un poco está bien, de lo estamos mismo, hablando, ¿no?, de lo mismo en otro espacio y en otro tiempo, tal vez, pero bueno, y bueno, problemática. Disculpame que tengo otro más. Sí. Una bailanta con el acordeón, até la luna con el sol, por una noche no fui peón, hombre volví, y en eso estoy, cantaba don Alfredo. Sí. cuando nos están pidiendo un tema de Citarros. Cuando Uruguay tenía peones rurales, claro, que producían comida. Bueno. Ahora produce soja y pinos para celulosa. Claro. Casi sin gente. Claro. Bueno. Qué grande, bueno, ¿no? Yo me voy. Bueno, o sea, los oyentes han planteado todos los temas. Pero no hace ni falta que diga nada atrás de este micrófono. Usted estuvo preguntando si se habían dormido. Y estaban muy dormidos bien, y ya no le escuchaban. Vos le mandaste mensajito todo para que se despertaran. No, puse dos veces los contactos. Lo pongo uno solo a veces cuando hablo yo, porque soy muy humilde y muy pero digo, vamos a ver si los despertamos. Y parece que se han despertado y además y nos han planteado todos los temas que tenemos que tratar. Después no me diga, mire, eso no lo puedo resolver. Claro, no, vamos a tratar de resolverlo. Bueno, vamos a empezar. Una de las primeras preguntas, ¿cuáles son los cultivos transgénicos? Primero fue la soja. No, pero tienen que ser aprobados, ¿no? Sí. Claro. Tienen que ser aprobados. Supuestamente tienen que ser, primero, presentado todas las antecedentes del lugar donde fueron generados. Suponete que si es un cultivo que no es generado en nuestro país, como está ocurriendo con todas estas variedades que son generadas por las empresas transnacionales, tienen que venir con todos los antecedentes del país de donde fueron generados y cuál es el estado legal que tiene ese cultivar en ese país, por ejemplo. En el caso de la soja, que la soja entró a la Argentina en el año 94, si no me equivoco, o 96, era con Menem, Menem fue el que firmó el decreto que autorizaba que la soja se comenzara a cultivar en la Argentina. Menem lo hizo. Este es un proceso sumamente turbio, que por ahí a quien le interese investigarlo, Horacio Verbisky tiene bastante escrito sobre el tema, porque, por ejemplo, esa soja que se aprobó acá en Argentina venía con un despacho de no autorizada por el Departamento Ambiental de los Estados Unidos. Y, sin embargo, eso no se tuvo en cuenta cuando se evaluaron esos antecedentes del cultivar que... digamos, de toda la información oficial que tenía que acompañar el cultivar cuando se quería inscribir en el país. Entonces, digamos, como que aparentemente hay una agencia de ambiente en los Estados Unidos que la había objetado, en buena hora que esa agencia de ambiente exista, sin embargo, ni la empresa hizo caso de eso, ni nuestro Estado Nacional hizo caso de esa objeción cuando se la autorizó. Ese es el primero que se autoriza, la soja, creo que 94 o 96. Posteriormente, en el 2000 y pico, entran los maíces transgénicos. Y después están los algodones transgénicos. Y últimamente, el arroz transgénico. Hasta donde yo sé, son esos los cultivares, los cultivos, mejor dicho, que están autorizados. Creo que más del 90% de la soja que se cultiva es transgénica. Bueno, y ahora se ha aprobado la otra. Claro, no, pero hablo de la soja como especie. Claro. No sé cuántas variedades hay de cada cosa, ¿viste? Porque, por ejemplo, de maíz, a maíz que es resistente a problemas de plagas. En el caso del algodón también, no es que sean resistentes a herbicidas. Ahora sí hay también maíces resistentes a herbicidas, pero como en general me refiero al bloque de cultivos transgénicos. Sería el 90% de la soja que se cultiva es transgénica, el 70% del maíz que se cultiva es transgénico y el 60% del algodón. Y no sé qué porcentaje de arroz, porque vos viste que últimamente la mayor así conflictividad también en el uso del suelo se está dando con las arroceras en la zona de Entre Ríos, Corrientes, y es porque justamente se ha focalizado el agronegocio ahora hacia las arroceras y están utilizando cultivares transgénicos también, pero no sé en qué proporción. Esa era una de las preguntas, espero que esté contestada. Y sí, se supone que además de esa, básicamente es una evaluación de todos los antecedentes de el área, o sea, el país de origen donde el cultivar se generó, que debería ser analizado por el país que la va a aceptar. Y también la Ley Nacional de Semillas establece que deberían ser evaluadas en el país. Esa parte yo no la sé contestar, si están siendo evaluadas en el país. Me parece que la parte que está primando son los antecedentes de sus áreas de origen, ¿no? Los estados donde están asentadas las empresas transnacionales que producen la especie o la semilla. Estos ya que nos van a incorporar alguna vez algún gen a nosotros y nos van a patentar y vamos a tener que trabajar. Bueno, ya de hecho hemos trabajado mucho tiempo para ello y seguiremos trabajando, este, no sé, es una locura total. Bueno, esa era una pregunta. Tengo otro, se van sumando, no sé si va a poder hoy desarrollar su programa, señores. No se enoje después si los oyentes empiezan a bombardearlo con preguntas. Y el girasol no es trans. Dice el amigo Frank, ¿cuánto maíz híbrido y cuánto es trans? ¿Cuánto maíz es híbrido y cuánto es transgénico? No creo que pueda contestar esa pregunta. Sí, no, la vamos a tener que derivar al programa de la gente del INTA, de los miércoles a la mañana. Le vamos a tirar tanto cómo, como eso no. A ver cómo se defiende don Gramaña. En el caso del girasol, la verdad que no me acuerdo si girasol es transgénico. No me acuerdo, te la debo, Fran. Vamos a tener que consultar a los que se ocupan de los cultivos. Cuando nos descuidemos vamos a estar comiendo todo transgénico. Claro, lo que podría decir es lo siguiente, por ahí. En el caso de la soja, más que nada la transgénesis se buscó para hacer esto de la soja de segunda en una doble rotación con el trigo, ¿no? Entonces, la forma era asociar con la siembra directa. La siembra directa implica que se cultiva sobre el rastrojo, que no se hace ninguna clase de herradura de la tierra. Eso permite ganar mucho tiempo y se pueden hacer dos cultivos en un mismo año. En el caso de maíz y de girasol, la transgénesis inicial, de la que yo puedo informar algo, tuvo más que ver con resistencia a insectos. Es decir, había unos insectos de muy difícil control en el caso de maíz y otros de muy difícil control en el caso del algodón, y que lo que se le puso es un bacilo, es decir, un bacilo que se utilizaba el bacilo turingensis, que durante mucho tiempo se lo utilizó como una solución natural, digamos, porque era un bacilo que se podía regar, se podía aplicar como un insecticida biológico, y lo que se hizo después fue la transgénesis y se lo incorporó en el caso del maíz. Entonces son los maíces BT. Pero después, por supuesto que creo que hay maíces que son transgénicos respecto a la tolerancia también a herbicidas. Y en el caso de arroz, creo que también son tolerantes a los herbicidas que se utilizan para el control de las malezas en esas condiciones de riego, ¿no? Que tiene el arroz. En esto hay dos aspectos, ¿no? Una es la manipulación genética y otra es la posibilidad de patentarlo como propiedad privada. Sí, las dos son cosas muy graves, ¿no? Claro, como esto se plantea como paquete. Volvemos un poco a ese concepto, ¿no? Antes, digamos, una persona tenía la posibilidad de cultivar el cultivo que quisiera, supongamos maíz, y lo adaptaba a las herramientas con las que él contaba, a la superficie, a las prácticas de si lo iba a hacer con riego por inundación, riego por manto, bueno, como fuera, riego por surco. De alguna manera cada agricultor iba manejando distintas distancias de siembra, fechas de siembra diferentes. Esto ya viene como un paquete, es decir, como con las instrucciones de hágalo usted mismo, y en donde se específicamente se plantea en qué fecha hay que sembrarlo, cuántas veces hay que hacer las aplicaciones, con qué dosis, con qué separación de tiempo, cuando. Entonces, digamos, es como un marbete que viene, que por ahí muchas chanzas que nos hemos sabido hacer algunos colegas ingenieros agrónomos, es decir, o sea, ya no es necesario ser ingeniero agrónomo de ninguna manera para manejar ninguno de estos cultivos, porque lo podría manejar, digamos, un mono, bueno, qué sé yo, digamos, como que no es, digamos, la cuestión del conocimiento previo que antes era necesario tener para poder elegir el momento de la siembra o a qué distancia se va a sembrar o qué labores culturales se van a hacer o cuándo se va a decidir alguna fertilización. Ahora eso ya viene todo pautado y establecido, conformando ese paquete, ¿no es cierto? Ese paquete que decimos. Ese paquete viene de la mano de los ¿cómo se llama? Los herbicidas, los fungicidas, los insecticidas, todo lo que se va a utilizar. Y por supuesto viene patentado. Por ejemplo, en el último tiempo, cuando ya Roundup pierde la patente que tenía Monsanto, en realidad, hoy por hoy, para Monsanto, el negocio no es vender el Roundup, sino es vender la soja RR, que sí o sí se utiliza con Roundup. O sea, no le interesa haber perdido también la patente de Roundup, porque si vende la soja RR, sabe que el agricultor tiene que comprar Roundup. Entonces, esta cosa de que están encadenadas la tecnología viene con requerimientos encadenados, de alguna manera a las empresas le cierra y le resulta, y por eso lo han generado de esta manera. Y por supuesto, cuando ponen la patente sobre el cultivar o sobre el herbicida, obviamente es disputa de capitalistas, y nosotros sabemos que en el mundo capitalista lo que se registra como propio es una manera de vencer a la competencia. Y es bajo esa lógica que todas estas tecnologías se están produciendo, no bajo otra, no bajo la lógica del hambre del mundo o lo que querramos decir, sino es competencia entre empresas manejarse en la medida de lo posible como oligopolio o monopolio en algún caso, y cómo tener la vaca atada siempre. Crear, ¿no?, de dependencia. Claro. Bien. Sí, debemos decirles a nuestros oyentes. Sí. De que no solo esta empresa ha creado la dependencia en estos productos, sino en muchos países del mundo las semillas hortícolas también. Claro. Todo esto que estamos relatando, sí, está ocurriendo en todos los países del mundo. Inclusive animales. Claro. Y digamos, básicamente los cultivos principales no llegan a ser más de 10 en todo el mundo, ¿no? De la enorme diversidad de especies que nosotros podemos registrar con las que se alimentaban las poblaciones originarias o el primer tiempo de la historia más contemporánea de la humanidad, ahora está cada vez reducido a menor número de cultivos. Y sobre ese número de cultivos interesantes, las empresas hace ya mucho tiempo que vienen teniendo dominio. Por ejemplo, todo lo que sea semilla hortícola en general siempre estuvo bajo dominio de empresas holandesas. O por ejemplo, Holanda es un gran ladrón de plantas de todo el mundo. Por ejemplo, el tulipán. Nosotros decimos Holanda, decimos tulipán. El tulipán es de África. El tulipán no es de Holanda. O sea, Holanda robó el tulipán de África y lo patentó y lo cultivó y creó esa imagen nacional con una especie que ni por lejos era propia. Entonces, Pero no es por transgénesis. No. Estoy hablando de cosas muy antiguas, ¿no es, claro, cierto? Procesos muy antiguos de dominio sobre las semillas, ¿no? O sea, el dominio sobre las semillas. El maíz era americano, americano, dijimos, de México, de Perú, y sin embargo, todas estas filiales de semillas son estadounidenses, digamos, y el maíz no era de los Estados Unidos. Y así con la papa, por ejemplo, fue enormemente mejorada también en Francia y en Holanda. Es decir, en todo el primer tiempo no se respetó el origen de la semilla, se saqueó la semilla en sus lugares de origen, y ahora sí quiere que se respete el origen de la semilla, ¿me entendés? O sea, ellos fueron los primeros ladrones y ahora se cuidan de que nadie pueda utilizar sus creaciones genéticas, pero digamos, están deslegitimados por el origen de donde vienen esas semillas. No sé si lo quisiéramos ver en términos éticos. Bueno, ese es un proceso eminentemente comercial y de disputa por el mercado mundial de las semillas. En relación al otro mensajito, el que nos hablaba del tema de Citarrosa, podríamos avanzar también marcando un proceso que comienza a ser más importante en nuestro país hacia finales de los 90, vinculado con toda esta revolución verde en términos de aumento de productividad, vinculado con la revolución biotecnológica, es decir, en relación a los cultivos transgénicos, pero muy estrechamente vinculado a las economías de escala. Y voy a conectar dos cosas. Esto que decía recién, de que estos paquetes tecnológicos vienen como con un con instrucciones, que hasta un mono, por decir, pobre los monos, no sé qué, por qué hago ese ejemplo, pero no me, digamos, no me mire a mí. Que digamos, no es necesario ser ni un chacarero experimentado ni un profesional para poder hacer esos cultivos. Eso por un lado, es decir, como un manual de hágalo usted mismo. Y por otro lado, esto de que veníamos diciendo, de que se va dando todo un proceso de que quiénes van a ser los que van a empezar a desarrollar estos cultivos. Todo esto se va vinculando con que toda esta tecnología que se genera básicamente para ser utilizada en las áreas centrales de los Estados Unidos. Por ejemplo, el centro de los Estados Unidos, que es el área agrícola más importante del mundo, productor de maíz, de trigo, también de soja, se caracteriza por esas pampas enormes, en donde la economía de escala es la base de la reducción de los costos. Y ese es el modelo que de alguna manera propone la Revolución Verde para todos los países. Y es el modelo con que se empieza a desarrollar en Argentina. Los primeros lugares en donde se empieza a desarrollar esta agricultura de alto insumo y alta mecanización, obviamente son en las grandes parcelas de la región pampeana: Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires. Porque pensemos, por ejemplo, la maquinaria, si es maquinaria de siembra directa, son unos semejantes tractores, las cosechadoras de siembra directa, que no van a estar trabajando en parcelas pequeñas. Pero a su vez, asociados con esto que veníamos diciendo, que son cultivos dependientes de alto insumo, todo esto se va a ir encadenando para ir generando la producción en escala y la compra mayorista de los insumos a los importadores. Es decir, en este proceso, en Argentina, vamos a empezar a ver cómo se van perdiendo agentes comerciales intermedios que siempre existieron. Por ejemplo, el vendedor de fertilizantes, en el pueblo, el puesto desde donde se vendía la semilla o donde se vendía fertilizantes o también agroquímicos, todo eso va teniendo una tendencia a que va siendo concentrado directamente por algunas firmas vinculadas con estas empresas transnacionales que son las proveedoras de estos insumos y que van a estar ofreciendo, como la compra mayorista, para que toda esta cantidad de insumos que se van a tener que utilizar lleguen más barato a los productores, convienen las economías de escala. Entonces, en todo este proceso aparece la figura, dos figuras aparecen. Por un lado, el contratista de maquinaria, que esa es la primera figura que aparece diferente del productor agropecuario tradicional. O sea, ¿qué imagen podemos tener nosotros del productor agropecuario? Una persona que, bueno, en el mejor de los casos, si fuera un mediano, un pequeño productor, vive en el campo, tiene su maquinaria propia, maquinaria que la ha ido renovando muy lentamente, a lo mejor ha cambiado el tractor y tiene ciertas herramientas. Y bueno, que eventualmente realizaba sus producciones comprando, como digo, las semillas y los fertilizantes o los agroquímicos en los proveedores de los pueblos. Todas esas figuras empiezan a desaparecer en la medida en que viene este paquete de la revolución biotecnológica, la revolución verde, y aparece el contratista. El contratista no es un ingeniero agrónomo, ni es un productor experimentado en el cultivo. Es alguien que ha recibido las capacitaciones de las empresas y que ha comprado la maquinaria agrícola. Y tiene, por ejemplo, la sembradora y la fumigadora, y se contrata para ir sembrando y fumigando campo por campo. Y el productor ya no tiene que vivir en el campo. El productor puede vivir en la ciudad porque él no va a estar controlando el proceso de producción. Es más, pone en tela de juicio la figura de productor. ¿Quién es el productor en ese caso? En realidad queda reducido a que es el propietario de la tierra. Mantiene la propiedad de la tierra, pero no se ocupa ni de arar, ni de sembrar, ni de contratar un ingeniero agrónomo para que le diga cuándo tiene que fertilizar, por ejemplo, sino que simplemente va a hacer un contrato con un contratista de maquinaria agrícola que va a venir a sembrarle, le va a dar un turno y le va a decir, voy a sembrar en tal fecha y voy a hacer las aplicaciones de los herbicidas, los fungicidas, y entonces por zonas geográficas empiezan a trabajar los contratistas. Y los productores, que ya un poco esto de que la figura ya no es de productor, ya no tiene que vivir en el campo. Y entonces empieza un proceso de desvínculo de la unidad de producción y ese espacio de vida que era para pequeños o medianos productores. Estamos hablando de pequeños o medianos productores de la zona agrícola, ¿no? Que no es lo mismo que en estas zonas marginales. Ya, no hace, persona... que, ya no hace falta que la familia esté en el campo. Claro, pero pensemos que la configuración que podía haber tenido ese mediano o pequeño productor, por ejemplo, de Santa Fe o de la zona este o sur de Córdoba, era típicamente el chacarero italiano que había venido y que vivía en el campo. El hombre, la mujer, los hijos. Donde había toda una gran variedad de actividades productivas que se realizaban, si bien lo básico podía haber sido la agricultura, siempre había actividades para el autoconsumo. Se criaban algunos chanchos, algunas gallinas, algunos patos, ¿no es cierto?, para tener los huevos, alguna vaca lechera, se hacía el pan, había frutales. Se hacía, sí, eran básicamente colonias italianas, seguro que hacían chacinados, ¿no es cierto? Para eso tenían sus cerdos y cultivaban toda una serie de ajos y una serie de chalotes y otras cosas que utilizaban para su comida. Y la familia vivía ahí. Y los hijos iban a trabajar en el campo con el padre. Sí, disculpame que te interrumpa. He tenido vínculo con esa vida, he vivido durante un tiempo importante en algunos lugares de la pampa húmeda, en lugares como Teodelina, como Saladillo, claro. El provincia de Buenos Aires, bueno, esa es una zona más ganadera, como Arequito, que bueno, después fue considerada capital de la soja, pero donde quedaban muchísima gente en el campo, y bueno, ellos como chacareros, como vos lo dijiste, chacareros, porque ellos a ellos les llamaban chacareros, claro, ¿no es cierto? Sí. Bueno, conservaban una forma de vida muy interesante. Y digo, espero que no ofender a nadie, ¿no? Pero uno le llama campesinos, chacareros, también a la gente de nuestra zona. Sí. Pero la forma de vida de nuestra zona siempre ha sido mucho más crítica en cuanto claro, a recursos. Claro, es que no son comparables, ¿no? Todo esto que vos estás refiriendo, tenían una vida muy buena. Claro, era estándar de vida que sí. Envidiable para cualquiera en este momento, y que bueno, y que todos estos cultivos los han desplazado. Claro, decimos que son pequeños o medianos productores en relación a otros. Sí, sí, hablo de gente, ¿no?, que tenía, o sea, en esos lugares tener 200 hectáreas, 300 claro. hectáreas es un importante claro. capital no. en función de la fertilidad del potencial. Claro, de o sea, en realidad eran pequeños capitalistas, dueños de la tierra, capitalizados en términos de toda su maquinaria, sus regias camionetas, sus regias maquinarias. Sí, sus gallinas, sus cerdos, claro, sus pero que ovejas. Funcionaba todavía como una unidad de producción y de vida el campo. Se vivía en el campo, vivía la familia en el campo, los hijos trabajaban, la mujer trabajaba en el campo, el hombre trabajaba en el campo. Por supuesto, también empieza a producirse un cambio respecto de, bueno, eso que vos decís, las luces de la ciudad, de alguna manera empiezan a traer, ¿no? Y a veces es por el estudio de los hijos donde se plantea que el hombre va a quedar residiendo en el campo, y pero que se van a ir desplazando los hijos hacia vivir a los pueblos, para sí, empezar con los estudios. Disculpame, ese es otro inconveniente importante, sí. ¿no? Mucho tiene que ver la transformación del campo en función de que las escuelas están pensadas para las ciudades, claro. Y muchos niños partían, y te digo por conocimiento de causa, partían a la ciudad a hacer sus estudios primarios, secundarios, y ni hablar si después van a la universidad, y no volvían más al campo. Claro. O sea que el campo ese terminaba con dos viejitos en sí. un hermoso campo que los hijos terminaban vendiendo porque no tenían ningún tipo de vínculo con la vida que habían tenido antes sus claro. padres. O sea, todo ese proceso estuvo como la pérdida, digamos, el no ofrecimiento de servicios hacia las zonas rurales, va de la mano de esto de que vivir en el campo resulta demasiado sacrificado en términos de proyectos personales, es muy difícil poder estudiar y vivir en el campo, como decíamos recién, y a su vez todo el trabajo del campo es un trabajo que siempre ha sido de mucho riesgo, porque se podía estar trabajando días y días y días y podía venir una pedreada o podía venir algún agente, digamos, riesgo económico. Claro, sí, entonces bueno, digamos una serie de cuestiones, además de los vaivenes de la economía nacional, claro, y todo eso, una serie de cuestiones por las cuales se va configurando esta doble vía, que siempre tenemos que pensar que es así, un sujeto que va cambiando y que ya no está encontrando respuesta a sus inquietudes en ese espacio que hasta ahora lo había contenido. A veces es el cambio generacional, los hijos no encuentran la misma motivación que tenían sus padres o sus abuelos, y con ese mismo sujeto que se va modificando y va queriendo otra cosa, nosotros vamos generando como sistema la tecnología que nos permite ir resolviendo esos deseos o esas inquietudes, y las empezamos a visualizar como verdaderas posibilidades. O sea, hay un concepto muy importante, que es decir, nosotros podemos inventar la tecnología que se nos ocurra, ¿no es cierto? Podemos ser, podemos inventar muchas cosas. A veces es cuestión de ingenio, a veces es cuestión de medios, pero aquellas tecnologías que se van a ir instalando en la sociedad son aquellas que reflejan los que las sociedades están buscando. Nos cueste o no nos cueste hacernos cargo, en la medida en que determinadas tecnologías se convierten en masivas, es porque hay una sociedad que las está tomando. Pensemos, para hacerlo más fácil, por ejemplo, esto de los celulares, ¿no es cierto? Nosotros sabemos todas las contras que tiene el uso de los celulares, y podríamos decir, no vamos a caer a ser tan bobos que vamos a usar algo que no sabemos si nos da problemas de salud, que sabemos que nadie quiere tener las antenas cerca porque las antenas son emiten radiación. Pero carga dos celulares en su bolsillo. Claro. Entonces, digamos, hoy no podemos decir que no tengamos nuestra cuota parte de vinculación con esa tecnología generada de los celulares, en la medida en que viene a caernos como anillo al dedo con cierta necesidad ficticia o real de la comunicación. Lo mismo ocurre con cualquier tecnología que nosotros planteamos. Por eso, en la sociología de la tecnología, se plantea que la tecnología no es aislada a las sociedades, sino que hunde sus raíces en la sociedad. Y por más que nosotros nos espantemos y digamos, ¿cómo se nos puede haber ocurrido esto? Se nos ocurrió eso y 100.000 otras cosas, más locas o menos locas. Pero aquellas que progresan es porque hay sujetos, sociedades, que las toman como aquello que estaban necesitando. Si lo hacen en un estado de conciencia o de inconsciencia, lo podemos hablar en otro espacio. Pero digamos, está esta vinculación. Entonces pensemos, en los espacios rurales se va dando todo esto. Lo difícil que es vivir en el campo en términos de servicios educativos, agua, luz, en muchos casos la luz había que generarla, ¿no es cierto? Obviamente en regiones no había tendidos eléctricos, no había comunicaciones, los caminos malos, difícil salir, una serie de cuestiones, y un deseo de un progreso en términos intelectuales, ir a la escuela. Y entonces, bueno, ¿quién produce en el campo? Y entonces aparecen estas ofertas de ciertas tecnologías que vienen con un manual de que es muy fácil manejarlas y que ya no necesitamos estar nosotros 100% recorriendo el campo con la azada en la mano para ver qué es lo que está pasando en los cultivos, ¿no? Entonces, ahí es como que vemos este proceso que aparece esta figura del contratista, que está permitiendo que mucho pequeño y mediano productor no tenga que renovar su tractor, no tenga que renovar su cosechadora. Pensemos que estos cultivos, estas variedades nuevas que se ofrecen, vienen con distanciamientos ideales de siembra, que no siempre es el de la maquinaria que el productor tenía. La maquinaria de siembra directa es una maquinaria costosísima, que se viene imponiendo desde hace, bueno, los últimos años, los últimos 20 años, la mayor proporción de cultivo de soja se hace, por ejemplo, con siembra directa, que reemplaza todas las araduras y todo lo demás. La maquinaria de siembra directa es muy cara, porque en una sola labor hay que hacer todo: preparar el suelo, poner la semilla, taparla, ¿no es cierto? Entonces es una maquinaria grande, pesada. Y esa maquinaria se ha hecho en la escala de las enormes planicies estadounidenses. No sirve para las pequeñas chacras. Entonces, ¿qué hacen los pequeños chacareros? Contratan de que venga, y se sacan en muchos casos los alambrados perimetrales para ampliar la superficie y que esa maquinaria pueda estar en la chacra de Juan, en la chacra de Pedro, en la chacra de Luis. Y como una vuelta de tuerca para esta primera propuesta que están ofreciendo los contratistas agrícolas, pensemos por ejemplo la cosecha agrícola, en la generalidad de los casos de hace como 30 o 40 años la cosecha agrícola se hace por contratista. Muy raro que algún productor tuviera una cosechadora. Tenían que ser los productores de escala, es decir, los terratenientes de la región pampeana o de los productores rurales más grandes y más con más capital, los que tenían su propia cosechadora. Si no, siempre la cosechadora se contrataba. Pues bien, esa figura sigue presente ahora para esta cosecha que se va a hacer, en que se cosecha diferente que como se cosechaba antes, ¿no es cierto? El maíz ha cambiado la cosechadora, bueno, una serie de cuestiones. Pero esta vuelta de tuerca sobre el contratista viene a ser el pool de siembra, los famosos pools de siembra. El pool de siembra aparece a finales de los 90, comienza a desarrollarse justamente para el estrato de los medianos productores de región pampeana. Viene la crisis del 2001, 2002, 2003, y recién a partir del 2003 arranca y ahora está en franco avance. ¿Qué es el pool de siembra? Pool, su nombre pool, es la vaquita que nosotros conocemos, ese es el sentido, ¿no? Se juntan bajo la figura de un gerenciador todas aquellas personas que quieran hacer un cultivo agrícola. Invertir en un cultivo. Claro. O sea, que tienen dinero para... Claro, no necesariamente son productores. Hay médicos, arquitectos, abogados, gente que les está sobrando un dinero, con todas las inestabilidades económicas, financieras, estas corridas mundiales y qué sé yo, el campo está ofreciendo rentabilidades que no la ofrecen otras actividades, ni la construcción, ni el banco. Entonces, esta es la figura que va creciendo. La figura legal es un fondo fiduciario o un fondo de inversión. Hay un piso mínimo que creo que ahora está como en $15,000, es decir, para poder integrar ese grupo, que es un grupo totalmente temporario, puede durar 5 o 6 meses. Disociarse, armar otro. Hay que tener ese capital. Ese capital se pone a nombre de ese fondo de inversión. Esa persona va a gerenciar todas las tareas que haya que hacer en todos los campos, que en la generalidad de los casos los va a arrendar. En algunos casos tienen tierra propia, pero en muchos casos arriendan. ¿Qué tierras arriendan? Y la de estos medianos productores, a los que les está costando enormemente poder competir con este modelo. ¿Por qué? Porque el fondo de inversión, el pool de siembra, compra los insumos directamente al importador. Tiene como compra en cantidad. Sí, además la cantidad abarata. Claro, compra en cantidad. Entonces, por eso decía, por un lado va desapareciendo la figura del proveedor local de semillas o el proveedor local de agroquímicos. ¿No es cierto? En los pueblos empieza a desaparecer porque le tenemos que comprar, por ejemplo, al importador. Y si le compramos en cantidad, obviamente se abaratan los costos. Pero a su vez, cuando llega el momento de la cosecha, se tiene un gran volumen de granos para ofrecer y se puede negociar mejor con los compradores de granos. Entonces, ahí empieza, asociado con esto de los pools de siembra, vamos viendo cómo han crecido los arrendamientos rurales, y hay mucho estudio sociológico hecho sobre el tema, que en realidad productor que arrienda su campo para un pool de siembra no vuelve a ser productor. En general se convierte en rentista, ¿no? O sea, se convierte en rentista. Sigue arrendando su tierra, él se fue a vivir a la ciudad, su tierra la van manejando los pools. De hecho, antes que existieran los pools de siembra, bueno, yo te iba a cortar la conversación, sí, cuando vos hablaste de esto, ¿no? Estaba la figura del arrendatario, sí, que también llevaba el nombre de, ¿cómo es que dijiste? De contratista. Sí. No sé por qué, pero había... Sí, porque había un contrato. Claro, debe ser porque había un contrato. Claro. Pero era una persona que no tenía campo. O tenía una pequeña chacra, pero se compraba un gran tractor, una gran cosechadora, entonces eso le permitía alquilar campo a otras personas que lentamente, y eso lo pude apreciar, se iban a la ciudad, alquilaban, claro, una casa o compraban un departamento, y bueno, ellos vivían de la renta, de lo que le producía. Bueno, eso trajo aparejado un montón de problemas a nivel de lo que es la fertilidad de los suelos, que, claro, vos ya lo tocaste, sí, alguna, sí, vez, sí, sí, que podríamos decir que es un problema menor a claro, si lo ponemos en, si lo relacionamos con esto que estás comentando. Sí, es todo un tema de escala, pero un poco, Carlos, es la, ¿no de, cierto? Empieza la deserción del campo, claro, a la ciudad, sí, y que bueno, cada vez con maquinaria más grande, con menos empleados, con menos peones, con menos gente en el campo, claro, y bueno, y era lo que hacía alusión yo, que un flujo importante de gente, claro, va a engrosar todos esos grupos, bueno, humanos que van a parar a las grandes ciudades y que después no tienen casa, no tienen trabajo, bueno, la pobreza en sí. Bien, esto que vos planteás, digamos, es como siempre decíamos, parece que ya hemos hecho todo lo posible y aparece otra, sí, circunstancia que profundiza y extremiza un poco más esa realidad. Entonces, de ese contratista que vos decís que sí, que en realidad manejaba recursos bastante limitados, o sea, era una presencia que podía tener local, con medianos productores, chacareros, amigos, cosas, y comerciaba con digamos, proveedores locales, pasamos a esto del pool. El pool de siembra hoy está acaparando más o menos el 10% de la tierra agrícola de la región pampeana, ¿no? Y también alrededor de un 10% en la zona extrapampeana. Y está siendo un importante receptor de inversiones financieras de otros sectores de la sociedad, ¿viste? Gente que tiene plata y que la va a poner ahí. O sea, y la figura del productor, ¿quién es el productor agropecuario? Ya no podemos decir quién es el productor agropecuario. Por ejemplo, cuando uno se plantea un pool de siembra, ¿quién es el productor agropecuario? El odontólogo que puso sus ahorros o qué sé yo. Por ejemplo, Grupo Copatel, que es uno de los pools de siembra más grandes que hay, los Grobo en Argentina, hay muchos otros, pero ese es el común. Él dice que él es el primer sin tierra de la Argentina, ¿no? Claro, un poco para digamos, cachetear toda esta problemática de pueblo originario y de pequeños productores. Él dice, él es el primer sin tierra. Y él dice que los pools de siembra democratizan el acceso a la tierra, porque no es necesario tener la tierra, claro, para ser productor. Puede... Digamos, o sea, realmente son cachetadas que nos da nuestra capacidad, ¿viste? Intelectual, ¿no? Pero llegamos a esa circunstancia en que nosotros se nos va desdibujando totalmente quién es el productor de alimentos en Argentina, quién es el productor rural. ¿Hay productor rural? Bien, si querés vamos a una música. Sí, y vamos completando con alguna otra información vinculada con esto de la expulsión de mano de obra y todo. Es como que quedan un montón de preguntas y bueno, las vamos a ir cosas, charlando. Y un poco nos da un poco de tristeza, ¿no? También es una revolución agraria, si podemos decir. Claro, no en positivo, no, pero revolución pero al fin. Revolución al fin. Antes de ir a la música, bueno, dice, bueno, es la lógica de la propiedad privada, cualquier posesión es hija de la apropiación y el robo de lo que fue en principio recurso de todos, Oreste, que estaba ausente, no sé qué le pasó porque siempre nos manda un mensaje. ¿El de Citarrosa no era de Oreste? No, mira. Y dice, sin tierra no, sé, pero sin casa seguro. Sin tierra no sé, pero sin casa seguro. No sé qué será. Bueno, esto lo miramos y tratamos de entenderlo. Lo ponemos en el aparato que analiza mensajes, porque ese me mató. Alfredo Citarrosa, Milonga del Alma.

Hemos puesto el celular en el analizador de sí, no, por suerte llegaron las aclaraciones. Entiendo que respecto de estos dichos de Groboco Patel, de que él es el primer sin tierra. Entonces el mensaje dice... sin tierra... Espérate, que ahora se me perdió. Sí, pero sin cara. Sin tierra, cara, claro. O sin sea, tierra que, no sé, pero sin cara seguro. O sea, o mejor dicho, con cara, pero totalmente cementada. Claro, cara rota total. Sí. Bueno, ese era un mensajito. Y el otro, que también volví a leerlo y ahora lo entendí, que Fran preguntaba cuánto de híbrido y cuánto de transgénico, más o menos es 70% del maíz que se cultiva es transgénico. O sea que para los híbridos está quedando un 30%. Supongo que eso puede ser la preguntita que estaba haciendo. Bueno, entonces, Carlos, retomando un poco todo esto que hemos ido planteando, vemos que este planteo de la revolución biotecnológica como parte de la revolución verde no solo va modificando las tecnologías, proponiendo estos paquetes tecnológicos que significan una serie de transformaciones respecto de lo que venían siendo las prácticas productivas, sino que modifica fuertemente la estructura agraria, el modo de relacionamiento o el modo de organización del trabajo rural, modificaciones sobre los roles o los distintos actores sociales del territorio. Es decir, va produciendo una importante fractura en un montón de cosas, y que muchos autores plantean la preocupación de que, bueno, son tendencias que probablemente sean como difícil de detener, ¿no? Uno, esto, en la medida, si estamos hablando de región pampeana, en la medida que medianos productores, aquellos que tenían 200 hectáreas, como vos decís, en una zona rica, dejan de producir a cuenta propia un año o dos años, hay muchos antecedentes que ya no vuelven a convertirse en productores, sino que son simplemente rentistas de la tierra. Van a vivir de la renta que les provoca el arrendamiento, por ejemplo, a estos pool de siembra. Bien, obviamente que es una relación de fuertísima dependencia. Entonces también algunos autores plantean que hay como una profundización de la dependencia a los vaivenes del capital. Es decir, si alguna circunstancia hace que alguna otra área de la economía sea más rentable que la producción de soja, y pensamos, en esto somos totalmente dependientes, dependemos del consumo de soja que haga China, pero dependemos que si China quiere comprar transgénico o no quiere comprar transgénico, dependemos de si nos van a seguir vendiendo esas semillas RR porque hay algunos litigios planteados con el Estado, o dependemos que se dispare alguna bolsa, alguna cosa, y que el petróleo suba o baje, y entonces todo esto, que es de altísimo insumo, tenga otros números, o que la construcción mejore por determinado plan constructivo, lo que fuera. Entonces, esos vaivenes de la economía directamente se van a reflejar en que estos fondos de inversión van a tener más o menos clientes y van a tener más o menos actividad productiva en el campo. Lo cierto es que para la cosecha de la soja 2011 ofrecieron rentabilidades entre el 20 y el 30%. Son altísimas, digamos, yo no sé nada de economía, pero sé que más arriba del 15 sé que es mucho. Para un inversor, para el inversor. Claro, lo que se redituó, digamos, porque los inversores pusieron esa plata ahí, el gestor hizo todo el proceso productivo, fumigó cuando tenía que fumigar, digamos, esto también se vincula, y voy así como medio salteando, ¿no?, con las enormes fumigaciones, porque en la medida en que se van produciendo economías de escala, porque se van arrendando esta superficie y la otra y la otra y la otra, y de golpe tengo a lo mejor 20 o 30 mil hectáreas en un determinado espacio geográfico, no lo voy a hacer con un mosquito, el mosquito es esa máquina de arrastre. Entonces entra la fumigación aérea. Por eso es muy importante plantear que este problema también de la fumigación aérea es mucho más importante desde la mitad de Córdoba hacia el norte, todo lo que es Córdoba, Santiago del Estero, Chaco, norte de Santa Fe, porque en esa parte de nuestro país es donde está más concentrado los pools de siembra que respecto de región pampeana. O sea, en región pampeana hay pool de siembra, pero están mucho más distribuidos en esa parte norte de la Argentina. Por ejemplo, Santiago del Estero es una provincia que ha tenido una migración impresionante de sus medianos productores, donde la deforestación del bosque chaqueño, que ya venía siendo utilizado, ya sabemos, ¿no es cierto? Pero siempre hemos dicho, el bosque volvía. Bueno, la enorme deforestación del norte de Santiago del Estero, Santa Fe, de Chaco, para hacer soja, está muy vinculado con los pools de siembra. Y ahí es donde se hace fumigación aérea masiva. Y entonces, también está el recurso. Los pequeños pueblos están tremendamente siendo atacados por esto de las fumigaciones aéreas, y eso va a ser un proceso que va a ir fomentando el alejamiento de la población rural, digamos, ya por una cuestión hasta de salud, ¿no es cierto? O sea, que eso también va en contra de la erradicación. Por más que la familia diga, yo me quedo, una familia diga, yo me quedo, yo sigo produciendo, acá estoy, lo van a fumigar. Entonces, digamos, es otro atentado más que se hace contra la permanencia de las familias en el campo. Sí, me quitaste la palabra de la boca. Bien. Digo, debajo de esta lluvia de agroquímicos, por más que alguien quiera quedarse, claro, en el campo... Claro. Ese es un problema grave de Santa Fe, norte de Santiago del Estero y de Chaco. Sí, básicamente, la zona de Misiones, también hay otros datos. Pero con fumigación aérea, es esta zona. Ah. Y es la zona donde Grobo es muy fuerte. Y otras, otros pools. En el caso de provincia de Buenos Aires, los terratenientes, aquellos que tenían el 30% de la tierra, que son las familias tradicionales ricas argentinas. Los Pereira Gaola, los Menéndez Betty, los Martínez de Hoz, los Bember no se han deshecho de un milímetro de tierra, porque ellos trabajan con economías de escala por sí mismos, ¿no es cierto? Entonces ellos no han arrendado los pools de siembra y ellos siguen siendo los propietarios fuertes y en algún caso con más concentración de la tierra en región pampeana. Lo mismo que en parte sur de Córdoba y sur de Santa Fe. El sector productivo que está siendo más vulnerado por los pools de siembra son los medianos productores, que son los que están abandonando las explotaciones, ¿no? Bueno, con respecto al empleo, que recién vos comentabas, cuánta gente está saliendo del campo, en parte con todo esto que venimos diciendo, medianos productores que se van o familias que huyen por las fumigaciones, pero también es cierto decir que toda la revolución verde, de la mano que proponía mecanización agrícola, va dejando a gente sin trabajo. Digamos, hoy se calcula que para producir 1.000 hectáreas de cultivo agrícola se necesitan dos empleados. O sea, cada 1.000 hectáreas solamente 2 empleados. Eso evidentemente implica una enorme cantidad de fuerza de trabajo desocupada que obviamente va a estar migrando hacia la ciudad. Y ahí no estamos hablando de alguien que alquila, sino alguien que pierde su trabajo. No, era el bracero, digamos, claro. el que antes estaba, que vivía, que tenía una residencia rural en los pequeños pueblos, por ejemplo. Lo vamos a ir vinculando a una serie de datos. Los datos demográficos del último censo nos dicen que todo lo que es población rural dispersa y población en pueblos de menos de 2.000 habitantes ha bajado un 20% en el último censo respecto del anterior. Es decir, la población dispersa rural y la población de los primeros, de los pequeños pueblos, tiene una franca caída del 20%. En los últimos años se habla, por ejemplo, para la zona esta central de que estoy comentando, bueno, entre Buenos Aires... Sí, la zona sojera, fundamentalmente. Sí, o sea, sojera o maicera, cualquiera de estos cultivos soja, importantes, trigo, que estamos maíz. Hablando. Tendríamos que decir que el 60% de lo que se cultiva es soja, ¿no? Soja. La soja es más de la mitad de lo que se cultiva. Entonces, sí, una gran proporción vinculada con la soja. Por ejemplo, Entonces ahí vemos, hay migración desde pequeños pueblos y de dispersos rurales hacia los pueblos medianos. Por ejemplo, en nuestra zona, no quiero complicarlo porque todavía no hemos hablado de nuestra zona, pero por ejemplo San Vicente, uno ve un enorme crecimiento poblacional en ese pequeño pueblo, ¿no? Ese es un patrón que se reproduce en muchos lugares de Santiago del Estero, del norte de Chaco. Desaparecen los pueblos pequeños, los que tenían 500 personas, y los que tenían un poquito más de 2.000 empiezan a crecer y tienen 3.000, 4.000, 5.000, 6.000. Es decir, las personas empiezan a irse a los poblados. En términos de cuánto empleo rural generan estos modelos productivos actuales, para 1970, el 24% de la población económicamente activa de la Argentina era un peón rural. Es decir, una cuarta parte de toda la gente que trabajaba en Argentina era peón rural. Importantísimo. ¿No es cierto? El resto pensemos que se distribuía servicios, industria. Entonces, eso 1970. Hasta ese momento, todas las tareas agrícolas eran generadoras de trabajo. Para el año 2000, solo el 8% de la población económicamente activa es peón rural. Es decir, hemos perdido unos 15 puntos más o menos, de que es muchísimo en términos demográficos, en tan pocos años. Esos miles y miles de personas deambularán por, claro, por las grandes capitales, claro, engrosando las villas miserias. Sí, o digamos también alentados con estos espejitos y estas luces de la ciudad, que de alguna manera en algún punto van atrayendo por distintos motivos, ¿no? A veces son las posibilidades de estudio. A veces, en algún caso, son programas que permiten alguna clase de empleo. Lo cierto es que no es, digamos, que vienen atraídos a las ciudades porque en las ciudades haya actividad industrial. Por ejemplo, no hay actividad, la industrialización, eso es otro dato que tenemos que ir completando. La industrialización, todo lo que significa industria agroalimentaria, está fuertemente concentrada en Argentina. Son 6 o 7 las aceiteras, son 5 o 6 las empresas lácteas, firmas, ¿no es cierto? Son 2 o 3 las de panificado. Es decir, todo aquello que antes podríamos reconocer, que había una pequeña fábrica de galletitas en un X pueblo, o una fábrica de caramelos en algún pueblo, va desapareciendo. Y están los mega emprendimientos que van teniendo estas empresas, que en general están siempre asociadas con capitales transnacionales. O sea, ¿de qué hablamos? De aceite, de qué sé yo, de aceite general de esa entre los aceites, Arcor, de Nidera, de Arcor, de Dreyfus, entre las exportadoras, por ejemplo. El otro punto, supongamos, se produjo el cultivo. Antes existía una Junta Nacional de Grano, que Menem, con las políticas neoliberales del 90, la eliminó, ¿no es cierto? ¿Qué era la Junta Nacional de Grano? Todo grano que se producía en Argentina tenía que pasar por ahí. Y ahí se decidía si iba a mercado interno, si se exportaba, qué sé yo. Era, a su vez, podía fijar precios mínimos, sostén. Bien. Un spot. Claro. Liberalizó todo eso. Entonces, ¿quiénes hoy se ocupan de exportar? Todas empresas transnacionales, o con fuertes capitales nacionales, por ejemplo los Bunge y Gore, ¿no es cierto? O Dreyfus, o la aceitera general de Elsa es también exportadora. Entonces todo un proceso de concentración de las actividades industriales, agroalimentarias y las actividades de exportación. Por lo cual, en los pueblos y en las ciudades no hay actividad industrial. Las actividades industriales básicamente están concentradas en la zona del puerto de Rosario y en la zona del puerto de Buenos Aires, porque es por ahí por donde va a salir la harina o va a salir el aceite. Argentina es principal productor de aceite de soja. Entonces, pero es ahí, no es disperso en todo el territorio nacional donde hay alguna industrialización, sino concentrado en la cercanía de los puertos. Mensajito. Vamos a dar lugar ahí al amigo Frank, que nos escribe desde Las Pampillas. Dice, la rentabilidad promedio de una empresa de servicios en el primer mundo es del 7%. Claro. Las inversiones rentables, en serio, son las del tercer mundo. Claro. Y nos da la fuente, al dorso. Claro, claro. Terrible, ¿no?, que tengamos estos valores en esta ficción, tal vez temporaria, que se está viviendo ahora, ¿no es cierto?, con estas rentabilidades de los pules de siembra. Otro mensaje de la área serrana. Bien. ¿Será que habrá que repoblar el campo? Pregunta. Sí, bien. Ahora... Esperá. ¿Sería estar más del lado de la solución que del problema? Bien. Sí. Pero todo esto, viste, que viene así como como una trama que vamos tejiendo y que cada hilito nuevo que le metemos es como que... No sé si estamos tejiendo una trama o una telaraña. En una de esas lo que estamos tejiendo es una telaraña. Estamos más enredados. Sí. Estamos enredados hasta las manos, diría un amigo mío. En la medida que se concentró el sector de la industria agroalimentaria y se concentró también el sector agroexportador, se concentró el mercado de productos alimentarios en Argentina. La cuestión del supermercadismo, ¿no? Digamos, las empresas extranjeras que llegaron como Carrefour u otras, digamos, también de transnacionales o de multinacionales, que empezaron con un auge, hará, qué sé yo, fuerte, 20 años atrás o 15 tal vez, y que fueron eliminando a todo el supermercadismo nacional que hubiera, que también eran capitalistas, simplemente de una escala más pequeña. Fueron esclavizando a nuestros jóvenes. Claro. Es una vergüenza. Sí, totalmente. Empleo negro y bueno, eso no... Y trabajaron un montón de horas, sí, sin agremiación y un montón de cosas. Bueno, pero ese auge del supermercadismo, de alguna manera, también se vincula con un sujeto consumidor que va al supermercado a buscar todos estos productos, o sea, mucho más refinados y elaborados que nos están ofreciendo los supermercados, que el almacencito antes del barrio o de la verdulería del barrio, digamos, ¿no es cierto?, donde uno tenía que comprar, qué sé yo, el pan rallado, compraba el perejil, compraba los huevos, compraba un pedacito de carne para ponerse a hacer las milanesas. Hoy podemos pasar por el súper y tenemos las patitas de pollo, los daditos de no sé qué, las milanesas de no sé cuánto, todo frío, congelado y preparado para que no perdamos tiempo en cocinar o en el tiempo de las compras. Entonces, digamos, no digo que sea el caso concreto y puntual del habitante de Tras la Sierra, pero el habitante de la ciudad, el habitante de Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, de la ciudad, San Francisco, Villa María, digamos, ya está muy habituado a pasar por el supermercado y a llevar toda la comida lista para meterla, ¿dónde? En el microondas, ¿no? Tampoco las ollas... tampoco hacen falta ollas ahora. Es decir, ha habido todo un cambio, por eso decía, la Revolución Verde no solo hizo cambios ecológicos, que también nos falta hablar, cuánto se deforestó y todo eso, cuánto se contaminó, hizo cambios en estas estructuras que decimos demográficas, cambios en las estructuras de tenencia de la tierra, pero también hizo cambios culturales. Seguro. Esta cuestión de que ya nadie tiene gallinas, porque ya nadie vive en el campo, pero ni siquiera en las ciudades, aún las familias que viven en las periferias de las ciudades, que antes tenían sus gallinas y sus árboles frutales, las están teniendo, ¿no es cierto? Todos estamos cayendo a estas, por ejemplo, las pollerías, que hay dos o tres firmas, criaderos de pollos, de importancia, y que están siendo todo con alimento balanceado, todo en una producción cereal que, bueno, ni hablar de cómo se alimentan o cómo viven, y después es eso lo que nosotros consumimos. Pero digamos, de alguna manera, ¿quién de nosotros no está yendo a esos lugares? O sea, ¿cuáles son las otras posibilidades que se nos están planteando? Alguna vez, cada tanto, cuando queremos, vamos al campo, compramos un pollo, nos ponemos a pelarlo, hacemos todo el folclore. Una vez cada tanto hacemos todo el folclore. El resto del tiempo, y salvando circunstancias personales, digamos, la gran generalidad de las personas estamos acostumbradas a consumir alimentos que vienen de esta producción agroindustrial, de esta agricultura sin agricultores, como verdaderamente se llama, estrechamente vinculados con una gran cantidad de agroquímicos. Bien. Eso es el cambio cultural muy importante que se ha producido, digamos. Y una cosa, ahí es donde yo digo, los sujetos que están en un lado y en el otro están vinculados con las decisiones que se están tomando. Cuando uno va al supermercado y dice, oh, mira qué bueno, la patita de pollo, qué sé yo, o la milanesa, no sé qué, que ya trae, viste, adentro trae el queso, el tomate, por fuera no sé qué otra cosa, y vos le pones en el microondas y en 2 minutos tenés una regia comida. Cuando uno dice, mira qué bueno, de alguna manera está convalidando esta producción agroindustrial de la industria alimentaria y esta producción de agricultura industrial en el campo. No digo que como sujeto consciente, pero digamos, no, en la medida que a nosotros nos está siendo funcional y consumimos, al supermercado le sirve. Si al supermercado, o sea que retroalimentamos el sistema. Al supermercado le sirve a la agroindustria, le sirve a la agricultura industrial. ¿Quién lo alimenta? Nosotros los consumidores. O sea, no vienen marcianitos verdes a comprar en los supermercados. Somos nosotros los que estamos comprando, somos los que nos quejamos a veces del desmonte, nos quejamos de los agroquímicos, y nos quejamos y nos gusta la vida en la naturaleza. ¿Para cuándo? Para un fin de semana que, bueno, vamos a un lugar para que alguien nos dé todo hecho y queremos que sea todo natural, digamos, pero viviendo como una ficción, ¿no? Este sujeto que se alejó de meter las manos en la tierra, ensuciarse las uñas, que te llueva, que, bueno, que las gallinas hagan olor, y que quiere todo limpio, iluminado, como te lo están ofreciendo los mega supermercados, es el sujeto social que alguna vez su padre, su abuelo, o sus hermanos, tenían otra vinculación con la tierra. Yo creo que tenemos que hacer, que se puede hacer el camino inverso. Pero lo que tenemos que primero pensar es que, bueno, si estamos dispuestos a ese cambio de nuestra subjetividad, ¿no? Si estamos dispuestos a que esta subjetividad artificializada que venimos construyendo, y esto de que estamos bien informados y tenemos DVD, qué sé yo, y no sé cuántas otras cosas más, toda la tecnología que nos ofrece la ciudad, bueno. ¿Usted tiene Bluetooth en su celular? No. Pero si digamos, si empezamos a darnos cuenta que todo eso es obsoleto y que en realidad estamos dispuestos a lo que nos está ofreciendo el campo, que es trabajar un montón de tiempo en condiciones, bueno, ni que hablar de la estructura de la tierra y ver si tenemos acceso a la tierra, ese es otro, pero suponiendo, llegó el caso. Ese tal vez en algún momento sería el gran tema, ¿no? Suponiendo que hubiera políticas, digamos, de arraigo en lo rural, que muchas veces se reclaman que esas políticas las haya, va a haber sujetos, hombres, mujeres, chicos, que van a querer volver al campo a producir. Esa es la pregunta que yo dejo planteada para este bloque. Sí, yo quiero hacer una defensa, porque bien, usted nos da palos a todos. No, yo me incluyo, nunca me saqué afuera de todo esto. Bueno, no, pero lo que quería decir de esto, Marcia, le digo, muchos de nosotros aparecemos en la escena de este planeta en algún momento, en algún instante, y bueno, y formamos parte de este sistema en el cual muchos no podemos, si bien tenemos pequeñas áreas de maniobra, nosotros vamos en un sentido porque nos colocaron en un sentido. Es como alguien que le dice, bueno, desde acá empezás a caminar y tenés que caminar para en esta dirección. Y en algún momento de nuestras vidas yo creo que nos percatamos de que esto está mal y que va mal y que la dirección que tenemos a nivel de comunidad tiene grandes riesgos de colapsar o por ahí tiene un colapso anunciado esto, no sé para cuándo, pero obviamente que vamos a tener que sufrir. Con todo esto hay que pagarlo, ¿no es cierto?, en algún momento. Y digo, bueno, está muy bien la reflexión. Ahora, en algún punto todos somos cómplices, y más los adultos o los jóvenes adultos. Digo, es bueno decir que tenemos que empezar a repensar si podemos darle un golpe de timón a este buque que está ingresando en aguas muy turbulentas. Pero digo, me parece que no somos del todo culpables a eso. No es bueno para ahí hablar de culpa, ¿no? Cómplices, nos reconocemos cómplices en algún punto, claro. Pero o nos da miedo volver, o no podemos, o estamos maniatados. Claro, o sea, en realidad nosotros formamos parte de un mecanismo como correa de transmisión que vamos somos a una correa de transmisión, claro, seguro, sí. Por supuesto que está el esfuerzo de un montón de personas, muchos de ellos son oyentes nuestros, que sabemos que están haciendo todo un esfuerzo por ahora, venir ahora te das a vivir a la porque, tierra. Últimamente estaba viendo menos mensajes. Sí. Porque estás dando palo y hacha. No, yo reconozco, digamos, que hay un montón de personas que vienen de vivir en las ciudades, han visto lo que es vivir en las ciudades. Se nos vengan a la radio bien. Y quieren tomar, hacer justicia por manos propias. Yo voy a decir, yo no tenía nada que ver, yo la acompañaba a Marcelo. Claro, de... está bien. Pero digo, a muchos de los que vienen a vivir atrás la sierra con un proyecto productivo de la tierra o una actividad artesanal vinculada con los productos de la tierra, vienen de vivir en la ciudad, conocen lo que es vivir en la ciudad. Probablemente han tenido trabajos alienantes, han comido mal durante muchos años y obviamente que están haciendo ese camino de retorno. Yo valoro enormemente ese esfuerzo, me parece que como aprendizaje, creo que es un aprendizaje muy duro también. También es un renunciamiento importante. Sí, tiene un montón, creo que... muy sumamente auspicioso cada familia que pueda hacer su nuevo empezar. Pero en términos generales, en términos globales, no es eso lo que está dominando, ¿no es cierto? Es esto otro que estamos diciendo, la pérdida de los pueblos pequeños o de la población rural dispersa y el asentamiento hacia, por ejemplo, veamos, si vamos a hablarlo para atrás de la sierra. Villa de las Rosas es un pueblo que ha crecido enormemente. En los últimos tiempos. En general, todos los pueblos de Tras la Sierra han crecido enormemente. Muchas personas que han venido de afuera encuentran que, por supuesto, que Villa de las Rosas es un vergel o un paraíso. El tema es que nosotros nos planteemos qué escala tenemos que tener de actividades productivas de alimentos para poder producir, para sostener nuestras actividades de vida de todo un año, de nuestros integrantes, de la unidad familiar, y bueno, en algún caso algunos con un planteo también de venta de productos, verduras, dulces o frutas. Y entonces ahí nos damos cuenta que es mucho más, tal vez, la superficie que estamos necesitando, y ya nos vamos alejando de los espacios de pueblo y nos vamos yendo a los espacios más realmente más rurales, ¿no es cierto?, donde hoy sabemos que no hay inversión pública estatal para mejorar ni las condiciones del agua ni en muchos casos los caminos. O sea, nos falta un rato para hablar de Tras la Sierra, todo lo que fue la electrificación rural que se hizo, a quién benefició, los caminos a quienes beneficiaron, y vamos a ver cómo todo el desarrollo que se va dando de la agricultura hacia el oeste está siendo subsidiado por el Estado Nacional, está siendo subsidiado por nosotros, socios de la cooperativa Sendo, pero no está siendo para poblador rural, pequeño o mediano poblado rural, sino que de alguna manera ya vamos a ver cómo se vincula con estos otros procesos que estábamos describiendo por el centro de Argentina. Entonces, digamos, esas creo yo que son las condiciones del hoy. No es para, digamos, molestar a nadie, nunca planteo nada para molestar a nadie, simplemente, bueno, para que lo vayamos pensando, y siempre me meto dentro del mismo barco, o sea, no me saco afuera, considero que soy parte de este mismo engranaje, ¿no? Y el tema es, sí, necesariamente que tenemos que modificar, modificar, podemos empezar modificando nuestras pautas individuales o personales, eso es sumamente importante, pero estamos hablando de millones de habitantes de la Argentina que estamos involucrados en este proceso, ¿no? En este proceso de mala alimentación, de vivir en las ciudades alienados, mientras los campos van quedando despoblados y van siendo saqueados y contaminados, digamos. El panorama es más complejo que nosotros podamos resolver puntualmente, bueno, ¿qué hago yo con mi vida? ¿Viste? O sea, uno lo plantea en esos términos más generales, más que molestar a alguien en términos puntuales. No es esa la idea. Circunstancialmente a Villa de las Rosas, ¿no? Y sí. Creo que Villa de las Rosas es uno de los pueblos donde se manifiesta puntualmente cómo ha ido creciendo, como vos dijiste, y cómo mucha gente no solamente ha hecho marcha atrás en su forma de vida, ha dado ese manotazo de timón y se ha radicado en zonas que podríamos llamar productivas de detrás de la sierra, y generan su propia comida, sus propios generan con su trabajo elementos que son orgánicos, como verdura, fruta y otro tipo de cosas. Esos son los famosos productores y artesanos que engrosan la feria artesanal semanalmente en Villa de las Rosas. Y bueno, todo esto parece muy interesante, tiene un brillo muy especial al cual nosotros desde la radio siempre hemos alentado, porque me parece verdaderamente interesante que empecemos a reconocer que tenemos que dejar de comprar un poquito, aunque más no sea en el supermercado, dejar de ser esa cadena de transmisión, esa transmisión que reaviva todo este sistema que está totalmente contaminado y es perverso. Aún así, alguien me comentó de que el Consejo Deliberante de las Rosas, al ver que cada vez va tomando más auge, ha largado una ordenanza donde en alguno de sus puntos, bueno, parece ser que quiere tener la potestad de manejar estas ferias alimentarias, no sé cómo llamarle, pero también discriminar el número de personas que van a asistir ahí si es que no viven en el ejido urbano de Villa de la Rosa, claro. que nos ha parecido realmente claro. De terror, ¿no es cierto? Porque alguien que vive en Villa Dolores o en San Pedro o en Las Tapias o en donde sea y que se acerca a una feria alimentaria. Claro, no suena muy inclusivo que digamos ese artículo. No, es como, ¿no?, que estamos volviendo, claro, a tiempos que realmente pensábamos que ya habían pasado. Claro. Hay cierto, me parece que si es así, verdaderamente, yo no la he leído a la ordenanza, hay todo un sesgo autoritario, porque no estamos hablando de megaproductores, claro, estamos pensando de familias de artesanos, claro, familias de y que llevan semanalmente sus productos de una calidad realmente que uno lo puede observar cuando, claro, visite esa feria. Así que bueno, ojalá que la gente de las Rosas reaccione un poco, sí, también, y la gente del Consejo Deliberante, no sé por qué habrán firmado esa ordenanza. Claro, habría que conocer los argumentos, digamos, ¿cuál es su modelo de desarrollo? Pero desde ya yo pienso que discriminar claro, el número de artesanos que nos deleitan verdaderamente todas las semanas ahí es un verdadero error, que ojalá que, digo, que es bueno reconocer cuando uno comete errores. Me parece que en la función pública uno siempre está propenso a ser influenciado por, claro, alguno que nos habla al oído de cosas que parece que... O la idea está de ordenar, ¿no? Que vaya a saber de dónde nos viene, de estar medio en nuestros genes, ¿no? De querer ordenar todo, las cosas, de claro, acuerdo a nuestro gusto y no pensar tal vez, claro, en supongo otro. que puede servir tal vez al ser algún, acomodo o ordenamiento, pero el tema es bajo qué modelo se está proponiendo ese ordenamiento o qué se considera por desarrollo para los productores de alimentos o de las Rosas o de la zona, por qué Villa de las Rosas no se considera como parte de Tras la Sierra. Es decir, un montón de cuestiones que sería muy bueno que las argumentaras para que fuéramos viendo de qué manera van ellos entendiendo qué es Villa de las Rosas dentro de Tras la Sierra, cómo se quieren vincular con los artesanos, con los productores, y podamos ir nosotros leyendo a qué modelo de desarrollo están adhiriendo, ¿no? De alguna manera. Es como que, bueno, forma parte de esto de decimos, no hay mucha política oficial, estatal, municipal, provincial, o nacional, que hoy por hoy nos esté alentando a que volvamos a producir en la tierra y que bueno, por ejemplo, el tema ese, producimos en la tierra, nos alcanza para el autoconsumo, eso estaría bárbaro para muchos, pero no es suficiente porque no todas las cosas las podemos producir nosotros. Por ejemplo, no podemos producir una escuela, no podemos producir un guardapolvo para ir a la escuela, entonces es necesario que algunos bienes vamos a tener que vender o intercambiar con otros para, por ejemplo, comprar los útiles para la escuela de los chicos. Entonces, además de que vamos a ser productores para el autoconsumo, tenemos que ser productores que vamos a hacer alguna clase de intercambio. Y la feria es un espacio bastante democrático respecto de que acerca, bueno, a los productores con el consumidor sin toda la intermediación, entonces digamos, está ayudando, porque no se trata de mega emprendimientos, sino pequeños productores o pequeños artesanos, y bueno, uno debería, cuando interviene para proponer un ordenamiento, explicitar cuáles son sus marcos de referencia, cómo entienden el desarrollo, ¿no? Y en función de eso, avanzar. Un oyente dice, hola, ¿quién firma la ordenanza? Pregunta, ¿y qué autoridad tiene? Bueno, es el Consejo Deliberante, está legitimado por el voto, claro, de todos los habitantes, pero bueno, ser legislador o ser intendente no quiere decir arremeter con los derechos de la gente. Y mientras vos hablabas, me recordaba de la crisis del campo, cuando muchos... Claro. Salieron a la calle a defender a los campesinos, ¿no es cierto? Que después claro, nos dimos cuenta no que, eran campesinos. Que no eran los campesinos, no, eran esas 4x4 no andan. Eran casualmente la gente a la cual hacías referencia recién, sí. Y bueno, ahora sí tenemos un motivo para salir a defender claro, a pequeños productores, claro, a la producción familiar que está ahí representada en Villa de las Rosas a través de estas ferias artesanales claro, y de productores. Ojalá que la gente también en este momento se ponga si realmente la ordenanza esta la quieren aplicar tal cual como yo la he visto, que me parece discriminatoria, vamos a ver si también la gente claro, sale a defender a los verdaderos productores, a pequeños productores, a pequeñas familias. Sí. Vamos a seguir avanzando, Carlos, en el programa que viene. Vamos a seguir. Nos falta tal vez aclarar algunas cosas que nos han quedado bien hoy de todo este planteamiento más global, y nos tenemos que venir al espacio de Tras la Sierra y poder hacer un planteo de las transformaciones que hemos sufrido, además en carne propia. Así que bueno, nos sigue quedando tela para cortar para el próximo programa todavía en esto de la Revolución Verde. Me pareció interesante porque aquellos que sí han animado a generar un cambio son los que son más vulnerables en claro, este momento, y son y para algunas personas los miran así como de reojo claro, como que nos están vendiendo cosas que son exóticas, y realmente lo exótico es lo que compramos en el super, no lo que compramos en las ferias artesanales claro. Bueno, Carlos, creo que estamos, sí, estamos no, hoy en hora. No ha habido, hoy sí, se cancela la poesía, no, la poesía, mira, no, hoy ha sido un programa totalmente... Sí, sí, casi sin música. Sí. Bueno, no, sí tenía una poesía, es muy bonita, es muy larga, la vamos a dejar para el que viene. Yo le separé Cita Rosa, claro, todo. Claro, no, bueno, lo vamos a seguir. Hoy he venido muy enojado es con que todo. No, lo que pasa es que hubo un montón de mensajes, y los mensajes había que responderlos, y bueno... Han despertado nuestros oyentes. Qué bueno, ¿no? Cariño a todos. Quería tomarme unos minutitos y volver, si lo encontrás, no sé si lo encontrás a ese anuncio que hiciste del festival, que lo vuelvas a pasar, si querés, si podés. ¿Lo puedo leer? Sí, que lo vuelvas a leer. ¿Con voz de locutor? No hace falta. Octavo Festival de los Jóvenes, si no soy locutor, por más. Octavo Festival de los Jóvenes por la No Violencia, Festival por la Justicia y por la Vida, miércoles 21 de diciembre de 2011, Plaza Central, Villa Dolores, 20 horas. Para que no nos gane la impunidad, para no perder la memoria, para que nadie ande pateando a sus semejantes, para que nadie proponga muerte, para comprometernos con relaciones sociales más justas, para festejar la vida. Bueno, quería hacer una referencia porque por las dudas los oyentes que nos están escuchando hoy en el Sembrando no han escuchado ayer el programa de la memoria, o tampoco lo han escuchado el miércoles pasado, y en las dos fechas esas se ha estado tratando el tema, bueno, la invitación a este festival y la temática que de alguna manera vincula a este festival con la muerte de un joven, Guillermo Cáceres, ¿no es cierto? Entonces, un momentito nomás, querría comentarles, este festival, como dice el anuncio, es el octavo festival que hacen un grupo de jóvenes desde hace 3 años, que eran los amigos de Guille. Y digo quién era Guille, porque por ahí pocos saben quién era Guille. Guille era un pibe de 16 años, hijo de un pequeño productor que vive en Sauce Arriba, que a veces nos escucha, ojalá nos esté escuchando hoy, le mandamos saludos, don Elías Cáceres, un pequeño productor que tenía y tiene sus vacas, que esas vacas viven en las sierritas de Altautina, un pequeño campito que va sobre la base, entre el sauce arriba y la basecita esa de las sierritas de Altautina. A quien Guille le ayudaba en todas las tareas productivas. Don Elías Cáceres también ha sido productor de verduras, de maíz, de zapallo, y con su carro ha sabido salir a repartirlo en Villa Dolores, en San Pedro. También vendedor de huevos, porque ha sido criador con su esposa de gallinas durante mucho tiempo. Y bueno, Guille salió un día a bailar con los amigos, festejando que había terminado la escuela. Su papá se quedó esperándolo para que le ayudara a ordeñar las vacas, y no volvió. Y bueno, simplemente comentar eso, y bueno, invitarlos a todos, que es el tercer año que lo recordamos en la plaza, y lo recordamos, como dice el spot que vos has leído, o el mensaje que has leído, festejando la vida, y bueno, por la justicia y por la memoria. Bueno, eso nada más. Y voy a leer un poemita de un amigo que se llama Pablo Rodríguez, alias Chato. Bueno, que el otro día me acercó y que me gustó mucho, y se lo dedico a Don Elías y a Guille. El instante que se rompe, tris, el sonido que se quiebra, tris. Eco de otro silencio que se aleja, tris, atónito, silenciado, sonido delicado. A oscuras se quiebra el color, estás a la luz, tris, te miro y me quiebro. Palabra marcada en el aire, instante devuelto al tiempo, tris, disonancia del desvelo. Nos vemos el jueves que viene. Un manotazo duro, un golpe helado, un hachazo invisible y homicida, un empujón brutal te ha derribado. Antes de terminar, no quiero dejar pasar nuevamente otro mensaje que hace referencia a lo que estábamos hablando de las ferias artesanales, fundamentalmente la de que pregunte quién ha redactado la ordenanza. Yo desconozco, desconozco totalmente, la vi a la ordenanza, pero desconozco quién la redactó. Supongo que será alguien que no le conviene para nada que muchas familias puedan sobrevivir con lo que producen. Ese señor la debe haber redactado. Un abrazo para todos. Nos Esto vemos. Fue Sembrando al Voleo del jueves. Muchas gracias, Marcela, y bueno, y los esperamos todos en la plaza principal. Bueno, nos vemos, Carlos, hasta luego. Sembrando al Voleo, porque somos tierra fértil aún en tiempos de sequía. Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo, pan y libertad. Que paguen los fracasados y los humillados, que no paguen más, y los mutilados, que no paguen más, y los olvidados, que no paguen más, y los jubilados, que no paguen más. Pues sí.